Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Muy buenas tardes a todos. Son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz, aquí en Radio María. Hoy es martes 17 de septiembre de 2025 y estás en el mejor programa infantil de Radio María, emitido hoy desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Soy Gabriel Bailivalier y hoy te acompaño en un programa muy especial, lleno de alegría, buenos recuerdos y muchas ganas de empezar este nuevo curso con fuerza. Ya estamos en septiembre, ese mes que huele a libros nuevos, mochilas, con ilusión, reencuentros con amigos y amigas y profesores o profesoras. Comienza un nuevo curso, sí, y con él una nueva oportunidad de crecer, aprender y disfrutar. Y aunque nos cuesta decir adiós a las vacaciones, tenemos un montón de historias que contaros. En el programa de hoy hablaremos de cómo han comenzado las clases los alumnos y alumnas del Alcaste Las Fuentes, de los planes tan chulos que han hecho este verano nuestros alumnos y alumnas. Nos reiremos un buen rato, como siempre, con los chistes. Comentaremos la divertida jornada de recogida de residuos en el río Iregua, en el que trabajaron muchísimos alumnos del colegio el año pasado. También hablaremos de deportes, actividades deportivas que realizan algunos de nuestros niños o niñas. Y por supuesto recordaremos con mucho cariño una fecha muy importante que celebramos ayer en la iglesia, en el mundo, el cumpleaños de nuestra Madre la Virgen. Todo esto en un programa especial que será también de despedida, porque después de varios años compartiendo este espacio con vosotros en Radio María, hoy nos toca decir gracias y hasta pronto. No es que desaparezca el programa, evidentemente, sino que nosotros dejaremos de participar en él para dar paso a otros colegios, instituciones, voluntarios, voluntarias, que querrán haceros también pasar unas tardes muy agradables. Pero no te pongas triste, que aún nos queda por delante un programa lleno de sorpresas. ¿Empezamos? A ver, Paul, cuéntanos cosas de tu verano. Cuéntanos. Hola, soy Paul. Y este verano he ido, pues fui a un campamento en Biescas, en Huesca. Y después del campamento volví ahí, pero con mi familia. Y fui a las Pozas de Orosalto, que la familia de mi abuela, por parte de padre, es de ahí. Y fuimos a una poza muy chula a bañarnos. Y luego fuimos a un pantano. No sé dónde estaba, pero cerca. Y fuimos en kayak, pero yo hice paddle surf. Y eso. Luego fui a casa, o sea, a mi casa tal. Y la piscina, y luego jugando al fútbol, porque durante el verano hacía entrenamientos para no perder nivel, pero me he roto las fibras de la pierna. Y tengo que estar en reposo. Y eso. Bueno, no está nada mal, eso es de no parar, tantas cosas, al final uno se rompe, ¿no? Pero bueno, seguro que te recuperas pronto, ¿no? Porque tú eres muy, muy deportista. Y tú, Manuel, ¿qué nos cuentas de tu verano? ¿Alguna cosa así que hayas hecho, algún sitio chulo que hayas visitado, alguna anécdota? Pues, a ver, he ido a Ribeira, pero no sé qué parte fija de Ribeira. He ido a un pueblo que está en Ribeira, que tiene unas olas de 6-7 metros. ¿Y dices? ¿Y te bañaste ahí? No, solo fui a ver, porque ya eran los últimos días y como, si en invierno, cuando llega el invierno en Galicia, te cae un chaparrón tremendo. Chaparrón tenemos, como decía aquel. Oye, entonces te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Oye, ya la pregunta obligada. Hoy es el primer día de colegio, ¿verdad, chicos? Se os ve con cara de ganas, de ilusión, pero claro, a la vez dejamos las vacaciones, ¿no? Es un día de cambio. ¿Qué aspiraciones tenéis para este curso de sexto de primaria? ¿Qué os gustaría? ¿Qué os ilusiona? ¿Cuál es vuestro propósito? A ver, contadme algo. Pues conocer a todos los de nuestra clase, porque al final hay gente más nueva. Y pasárnoslo muy bien todo este año y eso, disfrutar mucho. Muy bien. ¿Y tú, Manuel? Lo mismo que Paul. Pero ¿y de estudiar y aprender nada? ¿No hay propósito? De estudiar sí. Siempre, ¿no? Sí, como todos los años. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Adiós. Pasadlo bien. Adiós. Bueno, entonces estamos aquí con Oli, alumno de sexto de primaria ya, ¿verdad? Sí. Y con José, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Vamos primero con Oli. Cuéntanos, hoy primer día de colegio, supongo que con muchas emociones, ¿no? De terminar el verano, empezar el colegio, saludar a los amigos. Cuéntanos un poco, así resumidamente, ¿qué has hecho este verano? ¿Qué cosas te acuerdas de tu verano? A ver, cuéntanos. Pues he ido a Ibiza, después también he estado en Grecia. También he estado con mis primas en su pueblo y con mis abuelos y ya está. Muy bien. ¿Y algún recuerdo así de algo que te haya, no sé, alguna anécdota, alguna cosa que te haya pasado así curiosa, divertida? Ah, sí, que me fisuré el dedo en Ibiza. ¿El dedo? ¿Del pie? Sí, este, el izquierdo. Dios mío, ¿ya se te ha curado? Bueno, todavía tengo la herida. Bueno, pero bueno, fue un pequeño susto. Sí. Muy bien. Oye, José, cuéntanos un poco a ver de tu verano. ¿Qué cosas has hecho este año? ¿Alguna cosa así concreta que te hayas pasado muy bien, te haya llamado la atención? Cuéntanos. Pues mira, cuando empezó el verano me fui a Cambrils, cerca de Salou. También estuvimos con mi familia en Tarragona. Luego fui al pueblo, que fui a Alesanco, a Navarrete, también fui a Pamplona, fui ahí y ya que estuve ahí pues cogí todo lo del colegio, los materiales y todo. También fui un día a Goncillo y pues una anécdota que me haya pasado es que pues aprendí a tirar con carabina. ¿Con carabina? Sí, es una escopeta pero de perdigones. Ah, bueno, y yo también fui a Salou, a Tarragona. Muy bien. Oye, y ahora pensando en el nuevo curso que empezamos hoy, ¿tenéis alguna, no sé, algún propósito, alguna ilusión, algo que os gustaría conseguir este año de sexto de primaria? A ver, cuéntanos, José. Llevarme bien con todos los alumnos nuevos y todo. Y sacar muy buenas notas. Muy bien. ¿Y tú, Oli? Pues más de lo mismo. Sacar buenas notas y llevarme bien con todos. Bien. Y ya está. Fenomenal. Oye, pues me alegro mucho porque esos propósitos son realmente importantes e ilusionantes. Así que espero que os vaya muy bien. ¿Vale? Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, estamos ahora con otros dos alumnos de sexto de primaria, los mayores de la primaria, a los que vamos a entrevistar sobre qué tal ha ido su verano. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos alguna anécdota o sucedido de este verano, algún plan así chulo que hayáis hecho con tu familia. Pues fui a Barcelona 15 días. Y fui a un parque acuático y también pues fui y vi el campo del Barça y hice muchas cosas y luego también fui a Lanzarote de torneo, también fui a torneo a Salou y vinimos el domingo que fuimos a un torneo a Malgrat. Oye, pues es muy, muy buena combinación, ¿no? Entre torneos y Barcelona, muy buen plan. ¿Y tú, Guille, qué tal estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito de tu verano. ¿Qué planes así chulos habéis hecho? Pues al principio del verano fui a Ibiza con mi familia y luego ya volvimos y tuve muchos torneos con Ramiro y con los demás. Tú también eres futbolero, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces estamos con Valentina, que nos va a contar un poquitín sobre su verano. ¿Qué planes habéis hecho con la familia? ¿Qué cosas son las que más te han gustado? ¿Te lo has pasado, etcétera? Cuéntanos un poco, Valentina. Pues yo he ido a Málaga Con mi familia he ido a Portavenús, que es un sitio donde hay muchos ricos y muchos coches. Luego he ido a mi pueblo, que han venido es mi tío de Australia, que le llevo sin ver de 3 años. Y luego he venido a Logroño y he estado jugando por mi urbanización y me baño en la piscina. Sofía, cuéntanos un poco de tu verano, así, sitios donde hayas estado, algún plan chulo que hayas hecho, algo distinto, así que te haya gustado. Pues yo he ido a Cádiz, a la playa. Después hemos parado en Sevilla y hemos estado ahí 2 días. Y muy chuli, la playa súper guay, me encanta. Me encanta la playa, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, y ahora que hemos empezado el curso, porque claro, hoy es el primer día de colegio, ¿verdad? Entonces supongo que será un día especial, ¿no? De encuentros, de volver a ver a las amigas, a los amigos. Pero claro, también se acaban las vacaciones por otro lado. En fin, claro, a nadie le gusta, pero bueno, es lo que hay. Entonces, vamos a hablar de lo positivo. O sea, ¿qué ilusiones, propósitos, ideas tenéis para este año de sexto? ¿Qué os gustaría conseguir este año? A ver, cuéntanos. Pues yo creo que me gustaría más mejorar en los estudios y enfocarme más en los estudios que jugar, porque ya el año que viene pasamos a la ESO y ya como ya somos ya más mayores. Claro, eso ya impone un poco, ¿no? Es más serio. ¿Y tú, Sofía, qué propósitos te gustaría para este curso que empezáis? Yo también quiero subir los estudios y también lo mismo que Valentina, lo mismo. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias. Adiós. Bueno, estamos ahora con Lola y Estela, que también nos van a contar un poco sobre su verano. Lola, cuéntanos a ver qué planes así especiales habéis hecho, alguna cosa que te le hayas pasado muy bien o que ha sido divertida este verano. Cuéntanos, Lola. Pues yo me he ido a Málaga, a muchas playas y a Tarifa. Me he bañado mucho y he estado en las piscinas y jugando. Agua a tope, ¿no? Al mar y en la piscina. Y tú, Estela, cuéntanos si planes que habéis hecho con la familia. Pues he ido a París y he hecho muchos planes de piscina con las amigas. Y también, como ha dicho Lola, hemos estado mi familia y yo en la playa. Y también hemos ido unos días a estar en el pueblo y estar ahí en fiestas y divertirnos con los amigos. Qué bien, qué bien. Oye, y ahora que hemos empezado el colegio, hoy es el primer día, ¿verdad? Supongo que habrá sido un día de emociones, de encuentros, ¿no? De conocer gente nueva también, ¿no? ¿Qué propósitos o qué ideas o qué deseos tenéis para este curso de sexto de primaria? ¿Qué os gustaría conseguir este año? Si tenéis algo pensado, a ver. Pues a mí me gustaría mejorar en algunas asignaturas y aprender más sobre eso. ¿Y a ti, Estela, qué te gustaría...? Pues tengo ganas de aprender algunas cosas nuevas que me parezcan divertidas, a conocer a nuevos amigos y amigas y que mientras que estemos en el aprendizaje, que aprendamos, pero que también nos divertamos. Dos cosas son compatibles, claro que sí, aprender y además pasárselo bien aprendiendo. Muy bien, chicas. Oye, pues muchísimas gracias por participar. Y os deseo lo mejor para este año, ¿vale? Adiós. Estoy con Enzo, que es alumno de quinto de primaria y que desde hace años ya está practicando un deporte que no es muy corriente en niños de su edad. Pienso yo, vamos, a lo mejor me corriges. No. Que es el golf, sí. Nada más y nada menos, ¿no, Enzo? Sí. ¿Cuántos años lleva ya jugando al golf? Pues empecé más o menos a los 3 uh-huh. Y ahora sigo jugando. Y tienes 10 años ya, sí. ¿No? O sea que ya 7 añitos jugando al golf. Fíjate, sí. y tan pequeño ya se puede jugar al golf, ¿sí? Sí. Porque, claro, el deporte del golf yo lo que he visto es gente que con unos palos da unas bolas, ¿no? Eso sí. Es más o menos así resumidamente. Sí, también jugaba torneos de 2 hoyos por su juela. Y ya me pasé a Logroño y ahí empecé a 9 años. Claro, o sea que ya desde 3 años ya uno puede darle la pelota con sí. El palo, ¿no? Oye, y es un deporte que también he oído que hace falta bastante paciencia, sobre todo al principio. Sí, paciencia porque... más técnica que fuerza. Claro. Porque, por ejemplo, tienes un bunker a 100 metros, dices, va, pues voy a pegarle fuerte para pasarlo volando. Por ejemplo, yo digo, no, voy a ir por otro lado porque si le pego mal se me va a ir al bunker. Claro. Entonces voy por otro lado y aunque le pegue mal no me voy a ir al banco. Claro. Entonces es más de táctica, técnica. Sí, señor, sí, señor. Para... No, no tanto fuerza. Oye, y para los niños que están escuchando el programa, que no saben lo que es un búnker, explícanos con palabras más sencillas, pues, ¿qué es un búnker? Es un obstáculo de arena que te cuesta mucho más sacar la bola que desde la hierba. La hierba, claro. Porque darle en la arena, la bola se queda como pegada, ¿no? Más. Sí, y a veces se te entierra mucho. Claro, se te entierra y sacarla de ahí hay que darle más fuerte. O sea, que ya se ve que no es cuestión de fuerza, ¿no? Sí. Es más técnica y un poco de estrategia, ¿no? A ver por dónde voy dirigiéndome, ¿no? Sí. En un campo de golf, ¿cuántos agujeros, cuántos hoyos, como dices, tenemos? Depende. Por ejemplo, en Logroño hay 9 en pitch and putt, que son como par 3, hoyos cortitos, y 18 de los normales. Normal. Eso es un poco el estándar, ¿no? En general, en los campos mundiales, ¿no? 18 hoyos. Sí. Y en los torneos, porque yo he entendido que tú también juegas torneos, ¿no? Sí. Los torneos de gente de tu edad, más o menos, ¿cuántos hacéis en un torneo? Pues ¿18 hoyos? El año pasado jugábamos 9. 9 hoyos, ¿no? Sí. La mitad. Y cuando ya empezás a ser Alevín, 18. Claro, claro. Ya segundo vas subiendo de categoría, ¿no? Y saliendo amarillas. Muy bien. ¿Y qué es eso de saliendo amarillas? Por ejemplo, rojas es lo que más cerca está del hoyo. Ah, vale, vale. Azul es lo siguiente, amarillas y blancas. Claro, claro. Rojas es para chicas y niños. O gente que está empezando, sí. Claro. Azules, chicas profesionales y alevín de primer año. Amarillas, chicos, alevín de segundo año para arriba y chico, y gente de normal. Claro. Y luego blancas para profesionales. Para profesionales, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, y lo más difícil de los partidos... ¿Es la salida o no tiene por qué, no? No, para mí es el pat. El pat. Porque es donde más concentrado tienes que estar. Vale, y explícanos para los que no sepan nada de golf, ¿qué es eso del pat? Pues el pat es cuando tienes que dar un golpe muy cortito y estás dentro del green. Vale, es el área donde está el hoyo. Claro, el green es el área, ¿no?, de hierba donde está el hoyo justo con la banderita, ¿no? La típica banderita que lo señala, ¿no? Sí. Y hay que darle un toque suave porque si no te pasas del hoyo, ¿no? Bueno, a veces hay que darle más fuerte porque pueden estar lentos o rápidos. Vale, vale, vale. Depende de cómo esté la hierba también, sí. ¿No? Si está larga, está lenta. Claro, porque si la frena, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Oye, ¿y luego el viento también afecta o no? Sí, el aire. Sí, afecta también. Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí. En el pat es donde menos afecta. Claro. En cambio, los golpes como la salida y el segundo golpe, que seguramente se pega madera... Pues es muy difícil porque son el driver con la que más alto le das. Y en cambio, con así, con golpes bajos, muy bajos, son con los que menos te afecta. Claro. Porque no te choca tanto el viento. Claro. Sí, señor. Oye, y has dicho palo de madera, porque yo he visto que hay algunos que son de hierro y otros de madera. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia? No, son todos de hierro. Vale. Lo que pasa es que como antiguamente eran de madera, se llaman madera. Las maderas. Ah, vale, vale, vale. Pero son todos de hierro. Sí. Vale, vale, vale. Fenomenal. Y luego hay distintos tamaños, ¿no? De palo. Sí, vamos, por ejemplo, madera 1 se llama drive. Madera 3, madera 5, híbrido 2, no, híbrido 4. El otro híbrido no me acuerdo. Bueno, hierro 4, hierro 5. Ya sabe que hay muchos. Y tú, como cuando vas a dar una bola, claro, tú tienes que elegir. ¿El palo lo eliges tú? Sí. ¿Y cómo sabes cuál elegir? Por ejemplo, a mí los Reyes el otro día me regalaron un láser pues para medir la distancia que tengo a bandera, a green. Ah, mira. Entonces, lo mido. Claro. Y como sabe cuánto hago con cada palo, claro, le pego un palo a otro. Claro, tú ya sabes que con este palo voy a llegar a tantos metros, ¿no? De distancia. Con este otro es tanto. Sí. Ah, mira. Siempre le suelo pegar un palo de más por si acaso le pego mal. Claro, claro. Así llega seguro al green, ¿no? Sí. Luego ya... Qué bien, qué bien. ¿Y recomendarías a más niños o niñas de tu edad este deporte? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo recomiendas? Porque es un deporte no tipo como el fútbol, así que es muy agresivo. En cambio este es más tranquilito. Pues nada, entonces, pues oye, pues que cantidad de cosas, ¿sabes? De golf, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias, Enzo, por venir a participar en La Hora Feliz. Seguro que todos los que te han escuchado pues han aprendido cosas, yo también, el primero, sobre el golf. Y que a lo mejor alguno de los que nos ha escuchado se anima a practicar este deporte tan bonito, ¿no? Vale. Vale, Enzo. Vale. Que sigas triunfando en el mundo del golf. Gracias. Adiós. Adiós. Escuchamos a Tomás en una pieza de piano interpretada por él de forma espectacular. Bueno, vamos a hablar ahora un poquitín de deporte. Bueno, de deporte y colegio. Porque tenemos con nosotros a Iker, que es alumno de quinto de primaria y que es titular en el equipo de fútbol sala del colegio, Las Fuentes, aquí de Nalda. Y vamos a hablar con él sobre la actividad extraescolar, por un lado, pero también algunas reflexiones sobre las ventajas del fútbol, de estar en un equipo durante el horario escolar, etcétera, etcétera. Bueno, no me adelanto más porque si no os hago un spoiler que no... que no tiene sentido. Hola, Iker, ¿cómo estás? Pues muy bien, me alegro mucho de salir en la radio. Claro que sí, claro que sí. Es una buena oportunidad. Entonces, Iker, tú me decías antes cuando veníamos hacia acá que eres el número 12 del equipo. Sí, exacto. Soy defensa número 12. Defensa número 12, vale. ¿Y esta afición por el fútbol la has adquirido aquí en el colegio o ya la tenías desde pequeño? Exacto, en el colegio. Empecé en tercero de portero, luego me cansé un poco y luego empecé con el defensa, siendo defensa. Muy bien. ¿Y cómo os organizáis para los entrenamientos? ¿Qué horario tenéis? ¿Qué días? ¿Cómo hacéis? Pues mira, por norma general entrenamos los lunes, los miércoles, cada día con un entrenador distinto. Uno se llama Rafa y el otro se llama Marcos, los dos muy majos. Nos acompañan a los partidos y nos organizamos. Hacemos ejercicios de resistencia, de cambio de ritmo, salida de presión... tiros, penaltis, faltas, muchas cosas de esas. Muchísimas, muchísimas técnicas, ya se ve, ¿eh? Sí, señor. Además te lo sabes muy bien, eso es que te está gustando. Oye, ¿y el equipo? ¿Habéis empezado algún torneo ya, supongo, no? ¿En noviembre o cuándo empezó el torneo? Torneos de momento no, pero una liga sí. Ah, una liga, vale. ¿Y contra qué equipos? ¿Cuántos equipos estáis en la liga, más o menos? Ahora mismo no sé, pero mi director técnico me tiene que pasar el calendario. Si queréis os lo digo si salgo otra vez. Muy bien, claro, claro. ¿Y cuántos partidos lleváis esta temporada? ¿Te acuerdas? Pues mira, de amistosos llevamos 2 uh-huh. y el resto llevamos 5. Muy bien. ¿Y los resultados qué tal? ¿Cómo los ves así en líneas generales? ¿Estáis ganando, no? Ganando. Sí, ¿eh? La verdad, la mayoría de veces... ganando. Llevamos 2 perdidos, 1 empatado y el resto ganados. Oye, muy bien, muy bien. Pues muy buenos resultados, ¿eh? Y habéis conseguido formar una piña, como se dice, ¿no? En el equipo, entre todos. ¿Estáis bien coordinados? Sí, sí, somos muy amigos. Claro. Vamos. Algún conflictillo tal, pero nos llevamos muy bien. Pero bien, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? De los deportes de equipo, ¿no? Como este, como el fútbol. Sí, exacto. Que si está bien coordinado el equipo, efectivamente funciona. Funciona la cosa, ¿no? No es una suma de genios, ¿verdad? Sí. Individuales, sino realmente, ¿no? Exacto. El juego en equipo. Muy bien, Iker. Oye, y luego también me comentabas antes que querías hablar sobre las ventajas o los pros o los contras de hacer esta actividad. A ver, cuéntanos un poco esta idea. Pues mira, es que mi plan era decir los pros y contras para animar a gente a unirse a equipos de colegio, porque a mí me gusta mucho porque no pierdes tu tiempo libre. Claro. Y puedes estar con los amigos, estudiar y pues bueno, para mí me ha resultado muy bien. Muy bien, muy bien. O sea que es una ventaja, vamos a decir, ¿no? El poder hacer los entrenamientos en horario escolar, ¿verdad? Sí, casi todos son ventajas. Claro, claro, claro, claro. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y entonces animarías a más gente de tu edad o de así a participar en este tipo de actividades extraescolares? Sí, le animaría mucho. Aunque no sean del colegio, me gusta mucho el fútbol y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Muy divertido y aunque no seas muy bueno, te vas a divertir mucho. Claro. Y además es fácil de jugar, ¿no? Quiero decir que con un balón, un poco más, ¿no? Con un balón, unos zapatos y ya está, pues jugar. Amigos, claro, claro, que no hace falta muchos medios, ¿no? Económicos. Muy bien, Iker. Oye, pues muchísimas gracias por estas ideas que nos has transmitido. Ya se ve que se te ve entusiasmado con el fútbol y eso es súper bueno, ¿verdad? Pues sí. Y con tus amigos también. Y por lo tanto a seguir disfrutando del deporte. Exacto. ¿Vale? Y a ver si te tenemos otro día por la radio, claro que sí. Pues venga, por mí, genial. Encantado. Muy bien, Iker. Pues hasta la próxima. Venga, hasta la próxima, chao. Chao. Y ahora vamos a reírnos un ratito, ¿verdad? Y descansamos así de tanta información interesante. Vamos con los chistes. Ahora os voy a contar unos chistes. Un español y un inglés. Y el inglés se cae al agua. Y en inglés se pone: Help, help, pero en español se pone: no tengo gel, pero si quieres te doy champú. Jaimito, ¿qué haces buscando leche en la nevera? Es que estoy cogiendo leche. ¿Por qué? Porque mi papi dice que soy la leche. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Somos iguanitas. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos. ¿Te sabes el chiste de Pocoyo? Pues tampoco yo. ¿Te sabes el chiste del camello? Pues te jorobas. Van tres señores a la comisaría para ser policías. Entonces les dice el de la comisaría: a ver, tenéis que responderme esta pregunta. ¿Qué veis de sospechoso en este delincuente? Le enseñan una foto. Entonces dice el primero: que solo tiene un ojo. Y dice el policía: que no, que es una foto de perfil. El siguiente: que solo tiene una oreja. Que no, que es una foto de perfil. Y el tercero: que tiene lentillas. Y dice el policía: sí, muy bien, ¿cómo lo has adivinado? Y dice el otro: porque si tiene un ojo y una oreja, no puede tener gafas. Tres señores tienen que salir de un sitio para locos. Entonces va el primero y le preguntan: ¿cuánto es 3 más 3? Y dice: manzana. Va el segundo y le dicen: ¿cuánto es 3 más 3? Y dice: autobús. Y va el tercero y dice: ¿cuánto es 3 más 3? 6. Muy bien, ¿cómo lo has sabido? Porque autobús más manzana es 6. ¿Por qué las focas miran arriba? Porque miran a los focos. ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Había tres personas: tonto, nadie y un policía. Entonces, nadie se cae por la alcantarilla. Y tonto le hizo el policía. Policía, nadie se ha caído por la alcantarilla. Y dice el policía: ¿tú eres tonto? Sí, con mucho gusto. ¿Qué le dice un tronco a otro? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos. ¿Qué le dice una señal de stop a otra? Para. Bueno, pues hace unos meses en el colegio realizamos una actividad muy interesante, que a lo mejor lo habéis hecho en vuestro colegio o con vuestra familia. Se trata de una recogida de residuos en las orillas de un río. Muy interesante, ¿verdad? Para cuidar el planeta, para cuidar el medio ambiente. Os dejo con varias entrevistas que hice a los alumnos que participaron en esta actividad. Pasado jueves, todo el colegio, lo que estáis escuchando, nos fuimos a una mini excursión, entre comillas, al río Iregua, que es un río afluente del Ebro, que pasa muy cerca del colegio. ¿Y por qué nos fuimos allí? Pues tiene su sentido, pero os lo van a explicar mejor Edi y Pablo, que están con nosotros. Hola Edi, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal Pablo? Bien. Oye, como estaba diciendo a nuestros oyentes, me gustaría que nos contases un poco por qué fuisteis el otro día desde el colegio hasta el río andando por la mañana. Edin, cuéntanos un poco. Pues para limpiar el Iregua, que estaba muy sucio, nos encontramos hasta un cadáver, zapatillas rotas, bueno, de todo. Estás diciendo muchas cosas a la vez, pero ya nos has impactado. ¿Cómo es eso de limpiar el río? ¿Limpiasteis el agua? Pablo, ¿qué es lo que limpiasteis? Limpiamos los restos de basura que había alrededor del Iregua, no el agua. ¿En las orillas? Sí. Ah, si meteros en el agua. Vale, vale, vale. Y Eddie nos estaba contando que encontraste cosas muy diversas, ¿no? Sí, ponos algún ejemplo, algo que encontrasteis tú, por ejemplo. Yo, pues me encontré unos cigarros, tirado bolsas de plástico, guantes de moto. Fíjate tú. ¿Y todo eso, Pablo? ¿De dónde viene toda esa basura, esos restos? Pues vienen del río, que los podrían haber tirado de un río muy lejano y las arrastra la corriente y cuando sube lo deja ahí y después pues se queda ahí. Sí, se queda ahí por el peso, ¿no? Se queda en la orilla. Vale. Y tú, Pablo, cuéntanos alguna cosa así llamativa que encontraste, aparte de bolsas, y que me imagino pues que sería más común, pero... Bueno, algo muchas así especial. Botellas. Pero encontré un trozo de metal de un metro. Muy grande, ¿eh? No, vale. Y Eddie, ¿qué hacíais con todo eso que encontrabais? ¿Qué hacíais con ello? ¿Lo cogíais, no? Lo cogíamos y... ¿Y dónde lo metíais? ¿O qué lo metíamos y fuimos hasta unas basuras que había. Unos contenedores, ¿no? Sí, que justo había antes de pasar la carretera para irnos al cole. Uh-huh. Lo tiramos en un contenedor. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo estuvisteis más o menos, Pablo? ¿Te acuerdas? ¿Una hora, dos horas? Una hora y pico, ¿no? Una hora y media. ¿Y dejasteis todo totalmente limpio o todavía quedaban cosas? Quedaban cosas porque estaba tan sucio claro, que no nos dio tiempo a recoger. Los de primero de la ESO cogieron una alcantarilla rota y de todo. Cosas muy grandes, ¿eh? Oye, ¿y esto os hizo pensar en algo? Me imagino que alguna idea os vendría a la cabeza al ver toda esa basura cerca del agua, del río. ¿A ti, Pablo, qué te hizo pensar eso? Pues que la gente era muy hogar. Sí. Y también que había que reciclar más. Claro. O sea, había que limpiar. Claro, o sea, que por un lado que hay que intentar limpiar, ¿no? Entre todos, sí. ¿Verdad? Para que mantengamos. ¿Y por qué crees que es importante mantener los ríos limpios, Eddie? Porque ahí hay muchos animales, claro. Hay mucha naturaleza y si van tirando cosas la gente, pues al final pues los animales se van a morir, claro. Las hojas también. Y... Claro, y el río es de todos, ¿no, Pablo? Sí. Claro, la naturaleza es de todos, ¿no? Por lo tanto tenemos que cuidarla entre todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué haces cuando te encuentras una bolsa en tu casa? Digo, un papel, ¿tú eso lo tiras al río o...? ¿O qué sueles hacer? A la basura, claro. Para eso está la basura, ¿no? Además, la basura, hay sitios donde separan los tipos de basura. Sí. ¿Sabes, Eddie? ¿Tú sueles separar los tipos de basura? No, nosotros tenemos una basura normal y corriente. Vale. Pero sabes distinguir, ¿verdad? Los contenedores tienen sus colores. Sí. Y nos sirven para eso, ¿no? Separarnos lo mismo el plástico, que cartón, que cristal, que basura orgánica, ¿verdad? ¿Y tú crees que es importante el reciclar, entonces, Eddie? Sí, porque, por ejemplo, mi padre... Tiene un bar y las bebidas que toma la gente, la Coca-Cola, por ejemplo, o el Aquarius, pues los recicla de donde bebe la gente, los limpia un montón, claro. Y luego los vuelve... Se pueden reutilizar esas botellas, ¿no? En fábricas de estas de reciclaje, sí señor, se reutiliza el material. O el papel. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, por lo que decíamos, ¿no? Porque la naturaleza es de todos, hay que cuidarla. Si nos la cargamos a base de echar basura... Al final nos quedaremos sin agua, nos quedaremos sin peces, nos quedaremos sin comida, en el fondo, ¿no? También. Y eso es importante, ¿verdad? Muy bien. Oye, chicos, pues muchas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado y muy interesante lo que nos habéis enseñado, lo que nos habéis recordado de la importancia de la, ¿no? De la basura, de tirarla a su sitio, de no tirarla a la naturaleza y de reciclar lo que se pueda, claro que sí. Y mucho ánimo y a seguir haciéndolo, ¿eh? Todo lo que podáis. ¿Vale? Vale. Venga, adiós. Adiós. Ayer, 8 de septiembre, celebramos una fiesta muy especial, el cumpleaños de nuestra Madre la Virgen. Vamos a recordar juntos la importancia de esta fiesta. De alguna manera podríamos decir pues, que hemos celebrado el cumpleaños de la Virgen, que la fiesta del cumpleaños es muy importante para nosotros, ¿verdad? Todos los años, pues el cumpleaños de nuestra Madre la Virgen y te cuento, ¿no? Y es una fiesta de la Iglesia, de la familia de la Iglesia, ¿no? La Iglesia formada por todos los cristianos es una gran familia, ¿verdad? Y por lo tanto, como en todas las familias, pues es lógico que celebremos por todo lo alto el cumpleaños de nuestra Madre, de la Madre de la Familia de la Iglesia, y la Madre de Dios, la Madre de Jesús, que es la Virgen María. Los padres de la Virgen, ¿sabes cómo se llamaban? Joaquín y Ana. y hemos celebrado su fiesta también en el mes de julio. A finales del mes de julio se celebra la fiesta de los padres de la Virgen, que también se conoce como el Día de los Abuelos, pues porque ellos son los padres de la Virgen y, por lo tanto, los abuelos de Jesús. La Virgen María, pues como bien sabemos, era una niña un poco especial, ¿verdad? Porque nació sin pecado original. Es decir, que nació muy, con el alma limpia, pura y buena desde el principio, ¿no? Ella no tenía esa inclinación a hacer cosas malas, a hacer pecados, ¿no? Así como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Hemos nacido con eso. La Virgen María, por un privilegio de Dios, pues nació sin ese pecado original. Por lo tanto, era una niña pues un poquito especial, podríamos decir, ¿no? ¿Y por qué era así? Pues porque Dios, como sabemos, Dios Padre, la eligió para ser la madre de su Hijo, la madre de Jesús. Y como Dios es Dios y tiene todo poder, pues pudo elegir a la mujer más buena, más pura, más limpia, y hacerla, por así decir, a medida de Dios, ¿no? Para que fuera la madre de Jesús. Claro, si me preguntas dónde nació la Virgen, pues no estamos seguros, ¿no? Parece ser que seguramente nació en Nazaret, en un pueblito pequeño de Palestina, ¿no? Aunque no tenemos datos ciertos, concretos, del lugar del nacimiento de la Virgen, ¿no? Pero bueno, como luego a Jesús le llamaban el Nazareno, pues se supone que vivían, ¿no? San José, la Virgen y Jesús, pues vivían en ese pueblito de Nazaret. ¿Y por qué es importante la Virgen? Bueno, por muchas cosas, lo sabemos muy bien, ¿no? Pero recordamos el nacimiento de la Virgen porque, en el fondo, es el comienzo de esa nueva luz que entró en el mundo, ¿no? Gracias a que nació la Virgen, ese fue el primer paso para que luego Jesús viniera a la tierra, porque Jesús nació de la Virgen María. Y con la venida de Jesús a la tierra sabemos que comenzó la redención, comenzó la salvación. Nos perdonó los pecados, nos redimió, nos limpió de todos los pecados y nos abrió de nuevo las puertas del cielo, que habían quedado cerradas, ¿no? Pues desde Adán y Eva por el pecado original. Y unido a esta fiesta del día 8, tenemos la fiesta del día 12, que quizá es menos conocida, no sé si lo sabes, ¿no? Pero el día 12, cuatro días después, celebramos, o sea, dentro de dos días, celebraremos el Dulce Nombre de María. Es una fiesta también bonita, porque el nombre de María pues tiene mucho significado, significa muchas cosas bonitas, ¿no? Como la amada por Dios, o la estrella del mar, ¿no? Tiene varios significados, ¿no? Y para un cristiano, pues decir María, pues efectivamente es un nombre que nos llena el corazón, ¿no? Porque nos recuerda a nuestra madre, la Virgen. Por último, ¿qué nos enseña María, ¿no? ¿Por qué queremos imitar a la Virgen María? Pues porque ella nos enseña a ser buenos amigos de Jesús. Claro, al ser la madre de Jesús, quiere que nos parezcamos a su Hijo. Es lógico, ¿no? Las madres quieren que nos parezcamos unos a otros, ¿no? Los hermanos, o que nos parezcamos a ella, o que nos parezcamos al Padre, ¿verdad? Pues la Virgen quiere que nos parezcamos mucho a su Hijo Jesús, ¿no? Y que seamos buenos amigos de Jesús. También nos enseña a cuidar a los demás, a pensar en los demás, a hacer favores, a ser cariñosos con los demás, a querer a todos. Y por último, y no menos importante, pues nos enseña la Virgen que Dios nos quiere mucho a cada uno de nosotros, ¿no? El amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto nos quiere nuestro Padre Dios? Ella se veía dichosa, y así lo dijo en varios momentos, y está escrito en el Evangelio, ¿no? Por haber sido elegida por Dios, por ser hija de Dios, ¿no? Pues nosotros igualmente, ¿no? La Virgen nos recuerda siempre que Dios es nuestro Padre, que Dios nos quiere un montón, que a pesar de lo que hagamos, a pesar de que metamos la pata, que nos confundamos, que hagamos pecados, siempre Dios está ahí, siempre Dios está ahí esperándonos, queriéndonos, amándonos y ayudándonos para ser mejores, lógicamente, ¿no? Para parecernos más a la Virgen y sobre todo para parecernos más a su Hijo Jesús, ¿no? Por lo tanto, la Virgen podríamos decir que es una mamá para nosotros, es nuestra Madre del Cielo y está siempre pendiente de nosotros como una buena Madre de la Tierra, ¿no? Para cuidarnos, para ayudarnos y para guiarnos hacia el cielo. Vamos, por lo tanto, a dar muchas gracias a Dios por esta Madre del Cielo. Vamos a seguir felicitando a la Virgen por su reciente cumpleaños y vamos a hacerle caso, vamos a seguir sus consejos para parecernos y querer más a Jesús cada día. Escuchas La Hora Feliz de Radio María. Y así, con una mezcla de sonrisas y emoción, llegamos al final de este programa y también al final de una etapa muy bonita en Radio María. Hoy hemos compartido contigo los primeros días de clase, las aventuras del verano, las risas de siempre con los chistes y hasta hemos hablado de deporte y de cómo debemos cuidar juntos el planeta. Hemos recordado también con cariño el cumpleaños de nuestra Madre la Virgen y hemos celebrado el regalo que es volver al cole con nuevos propósitos y mucha ilusión. Pero además, este programa ha sido especial porque marca el cierre de nuestro paso por estas ondas. Han sido muchos meses, años y muchos corazones los que han hecho posible La Hora Feliz desde Alcaste Las Fuentes, alumnos, familias, profesores y por supuesto Radio María, que nos ha dado la oportunidad de compartir fe, alegría y educación con miles de oyentes. Queremos dar las gracias con mayúsculas. Gracias por escucharnos, por enviarnos vuestras ideas, por reíros con nosotros y por estar siempre al otro lado. Este no es un adiós, es simplemente un hasta pronto. Nos despedimos con una sonrisa y con la certeza de que ha sido un verdadero regalo vivir esta aventura con vosotros. Hasta siempre, amigos de La Hora Feliz. No dejéis de escuchar este programa tan querido de lunes a jueves. Y si no lo puedes escuchar en directo, busca los podcasts de Radio María, donde encontrarás todos los programas grabados. Nos volveremos a encontrar. ¡Adiós! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.